El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece así hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: Desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José que estaba en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Allí se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Ayer, hoy parece que es lunes, ¿no? Uno tiene el termostato medio cambiado. Pero ayer Navidad, por supuesto, celebramos el nacimiento de Jesús. Jesús quiso nacer en el contexto de una familia. Por supuesto, una familia muy particular, pero una familia, con los elementos esenciales de una familia. Mostrando que es tan necesaria la familia para el ser humano que quiso nacer en una, ¿no? Porque no se nace solo, sino el ser humano está pensado para nacer en un contexto familiar. Y podemos mirar un poco así rápidamente los roles, por usar un término más actual, que tenían cada uno de esos miembros de la familia, ¿no es cierto? San José, el padre de familia, la Virgen, la madre y bueno, y el niño. Roles que, como veremos después, en parte son imitables porque expresan la naturaleza de las cosas, que no ha cambiado la naturaleza humana. Nosotros hacemos los mismos procesos digestivos que hacía el hombre de la caverna. Y el proceso de conocimiento es el mismo y el de comunicación es el mismo. Usemos un celular para comunicarnos o señales de humo, pero la esencia de la comunicación es la misma, la esencia del amor es la misma. Eso no ha cambiado el ser humano. Después habría que ver si ha evolucionado o involucionado, ¿no? Un tema abierto. Pero el cuento es que algunas cosas serán imitables para nosotros que estamos distantes en tiempo, en cultura y en vocación particular. Y serán imitables algunas y otras no. Otras serán propias, como nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Que cada uno es único e irrepetible. San José, bueno, el padre de la familia. Y como hemos escuchado en el texto de hoy de San Mateo, es el que conducía de algún modo, no sé si decir la autoridad, porque autoridad tenía más autoridad que el niño Jesús, que era Dios, la Virgen María en grado de importancia, San José, el último eslabón. Entonces, sin embargo, pero él es el que conducía, ¿no? El que conducía, el que hacía de padre providente. A San José le llamamos Padre Providente, ahora que estamos en el año de San José, el que provee, prevé y luego provee. ¿Cierto? El Padre Providente. Por eso el ángel se le aparece a él y le dice, no, no se le aparece a la Virgen. El niño era más de la Virgen que de San José, por decirlo así. Pero el ángel se le aparece a San José. Curioso lo que le repite varias veces: levántate, toma al niño y a su madre. Porque la Virgen la relaciona con el niño, no tanto con él. No dice a tu esposa, ¿no? En fin, son matices. Pero a lo que voy es que San José era el que le tocaba de algún modo, no sé si decir las decisiones, porque, pero conducir a la Sagrada Familia, de algún modo llevar el volante, ¿no? A la Virgen le tocaba la especialidad de la casa, que es la maternidad, que son los afectos, el cariño. Y la Virgen estaba preocupada por el niño. San José estaba preocupado por el conjunto. Vieron llevar a la familia a Egipto, que eso tiene que haber sido un desastre, porque Egipto era un país enemigo, de ahí habían seguido en el éxodo, así que a los judíos no lo podrían ni ver. Bueno, tuvieron que ir así, después volver, no tenían dónde nacer el niño, como conocemos. Pero lo que voy, que la Virgen no estaba preocupada por eso tanto. La Virgen estaba atendiendo al niño, ¿no? Sí, voy a decir una cosa media cómica, pero sepan entenderlo. Si la Virgen hubiese estado demasiado preocupado por, como San José, los dos preocupados por dónde van a ir y qué va a pasar y qué no va a pasar, el niño Jesús seguramente, cuando hubiese sido adolescente, hubiese tenido que ir al psicólogo, ¿no? Bueno, entonces la Virgen estaba preocupada del niño. No estaban los dos en otra órbita, sino San José de algún modo con un vuelo más, si se quiere, más universal o más. Y la Virgen con su afecto ocupada del niño. Y el niño se dedicaba a ser niño. Mire que el niño Jesús era Dios, podía decir, bueno, a ver, aparezca un avión y llevarnos unos camellos en ese tiempo, qué sé yo. Pero no, el niño dependía de... Lo esencial del niño es depender de, justamente cuando uno se hace adulto, ya depende más de sí mismo, es responsable más de sus actos. En cambio de los niños, los responsables de los actos de los niños son más los padres que los niños, ¿no? Entonces el niño se dedicó a ser niño, a jugar, bueno, y a depender, tanto física como ir creciendo, aprendiendo, etcétera, ¿no? Como decíamos, la Sagrada Familia es modelo de la familia. Hay cosas que son particulares, esa vocación particular de la Virgen de ser la madre. San José no era el papá como biológico, ¿no es cierto?, de Jesús. Bueno, el niño era Dios, digamos, tenían sus particularidades, digamos, cosas culturales y cambiantes de la época, pero lo importante es descubrir qué es lo esencial y común, porque eso es limitable, eso es lo que no cambia, porque no ha cambiado, como decimos, la naturaleza personal y social de la humanidad, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Vieron que yo antes, por ejemplo, a mí me tocó, como he contado tantas veces, ¿no?, pero por cambiar los pañales de mi papá ya viejito. Y algunos decían, ahora se da vuelta la cosa. No, no se da vuelta la cosa, porque nunca me cambió los pañales a mí. ¿No es cierto? Porque en ese tiempo no se acostumbraba a que los hombres cambiaran los pañales. Ahora sí, bueno, ¿y eso qué? Un cambio cultural, cosa, ningún problema. ¿Vieron? Igual que las decisiones, hay un montón de cosas que son cambios culturales. No se imita, así como a los santos no hay que imitarlo materialmente. Yo no puedo imitar a San Francisco así en la pobreza y regalar todo. Si Dios me lo pide, sí, pero tengo que imitar su santidad, no la forma como él vivió la santidad. Del mismo modo, digamos, hay cosas que son culturales, pero lo más importante es descubrir que de lo permanente, que es por naturaleza, según la psicología, según la fisonomía de cada uno de nosotros, del varón y de la mujer, que son los dos, las dos formas distintas de pensar, de amar, de hacer, formas distintas, seres distintos, iguales en dignidad, creados por Dios, iguales en dignidad, pero distintos y por eso complementarios, porque no se puede unir lo que es igual. Lo igual no pega bien, lo que mejor pega es lo desigual. Dos superficies iguales cuesta mucho pegarlas, dos superficies desiguales pegan mejor, porque se complementan. ¿Para qué va a ser más de lo mismo? ¿Entiendes? Si usted hace una orquesta y mete 20 guitarras, no tiene sentido. Pone una guitarra, un violín y un bombo y ahí se enriquece. ¿No es cierto? Si es todo igual, termina en una monotonía. Bueno, una homofonía, diríamos, usando algún término y con riesgo de que alguno por ahí no... Bueno, pero el tema es que, ¿qué es lo esencial? Bueno, de la paternidad, ese ser más racional de algún modo, ¿no? No es que la mujer no es racional o el hombre no es sentimental, no hay que polarizar así. Pero de algún modo el varón le toca proveer en el sentido de no solo lo material, sino de algún modo de conducir, ya digo, siempre con compartido, por supuesto, pero por esa característica. A mí siempre me gusta el ejemplo del auto. ¿No? Los que dicen, no, bueno, todo, siempre el principio de autoridad tiene que ser uno, por más que se charle, pero hay el principio de autoridad es uno, no pueden ser dos. Porque si usted tiene un auto y le pone dos comandos distintos, dos volantes, dos aceleradores, dos frenos, bueno, prueben, y si le pone cuatro, ¿no? Se parte en cuatro. Tiene un volante, después se puede ir charlando, pero alguien, uno tiene que llevar el volante. El principio de autoridad es uno. Por eso hay un presidente, después está el vicepresidente, o está el consejo, pero el principio de autoridad es uno. Es así en la naturaleza, ¿no? Bueno, la paternidad que tiene su rol propio, importante, la maternidad, la mujer es especialista en las relaciones, el varón no. Por eso cuando la mujer, digamos, se dedica a eso que es la especialidad de la casa, hay armonía en el hogar. La mujer es la especialista en relaciones, porque es la especialista en afectos. Entonces, y las relaciones se basan en los afectos más que en las ideas, ¿no? En afecto, en las manifestaciones de cariño. Digo, normalmente, después la forma concreta, esos hay mil matices, pero digo las líneas generales. Y los niños, lo esencial de los niños es obedecer, es confiar, es depender de los demás, ¿no es cierto? Eso es esencial de un niño, ¿eh? De algún modo, obedecer. Frente a esto tenemos algunas tentaciones actuales. Como saben, la familia es uno de los lugares donde van los misiles. Tenemos varios misiles que han impactado en el corazón de la familia. No nos referimos a las situaciones de hecho que pueda haber, problemas familiares, separaciones y demás, porque eso que lo juzgue Dios. Yo digo el ideal. Un matrimonio que no se han llevado bien, ya tengo que separar. Bueno, pero a los hijos le tienen que enseñar. De hecho, puede pasar, y Dios sabrá por qué, y no juzgamos eso. Pero el matrimonio a sus hijos le tendrá que enseñar que el ideal no es ese. El ideal es un padre, una madre, unidos por amor, y los hijos criados en ese nido. Si alguna tormenta nos voló el nido, no por eso vamos a decir que el pájaro puede crecer en el aire o de árbol en árbol. Necesita un nido estable. ¿Entienden? Digo esto porque, con todo respeto, hay muchas situaciones dolorosas. No nos referimos a eso, sino a la cuestión más ideológica, a la cuestión más, no de hecho, sino cuando eso se hace como un principio, como que es lo mismo, como que es lo normal. Una cosa es lo común, otra cosa es lo normal. Entonces, fíjense, yo digo algunas cosas, ustedes se lo ocurrirán más. La paternidad recibe un misil porque paternidad es relacionada con machismo, patriarcado. Miren esas palabras que se usan ahora, ¿no? El machismo es una cosa, ¿no? Pero la paternidad es otra cosa muy diferente. El machismo es como una mano que está inflamada, es un macho inflamado, un varón inflamado, pero usted no corta la mano porque está inflamada, la desinflama. La mano no es mala, la inflamación es mala. El machismo es una inflamación del varón, el feminismo no sé qué, pero bueno, el machismo es eso. Entonces, hay que desinflamar eso. Por eso, la paternidad, que el varón cumpla su rol de padre, no es ni patriarcado ni machismo. La maternidad, ahora que estamos con todo este tema del aborto, ¿no? Mi opción, no tu imposición. Esos son los eslogans, ¿no? Mi opción. Habría que pensarlo un poquito antes, porque va a ser madre igual de un niño, de un bebé que falleció, digamos. Ser madre ya lo es. Si una persona está embarazada, ya es madre. Pero bueno, pero la maternidad es vista medio como una esclavitud, ¿no es cierto? Digo en la sociedad lo que flota en el ambiente. Y bueno, en fin. Y los niños, ¿no es cierto? Digamos, pasamos de una sobreprotección que lo hace estar ensimismados y a veces ser demasiado narcisistas. Esto sé para entender lo que les voy a decir, ¿eh? O sea, tómenlo, pero yo a veces digo, cuando uno ve, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos un fotógrafo eminente, pero cuando uno ve los 15 de los chicos, igual así se siente una modelo la nena. Está bien, no hay problema, pero después la vida le pega un par de piñas feas, entonces no los preparamos para eso, les sabemos un narcisismo. Y lo curioso que yo veo es que pasamos de una sobreprotección, entonces hasta los 15 y después la entregamos al primer lobo, sale con el lobo y no le ponemos límite, porque ya no le podemos poner límite. Entonces los cuidamos, envasado al vacío, demasiado ensimismado, que no le cuesten nada las cosas, los llenamos de regalos que no valoran ni lo que reciben, y en el momento clave de la vida los dejamos solos. Lo entregamos al celular, lo entregamos aquí, y es el momento que más nos necesitan. No es fácil estar, pero es el momento para estar. Entonces, es una cosa curiosa, ¿no es cierto?, lo que nos pasa. Porque en el fondo se rompe esa obediencia, es como que los chicos, vieron, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no?, que yo digo, ponerse a discutir una nena de 14 años, discute mano a mano con uno, se sabe todo en la vida, muy seguro los chicos, ¿no? Bueno, en fin. Por eso el gran mal al destruir la maternidad y la paternidad, el gran mal que padecemos es la orfandad. Hay mucha orfandad, aún con padre y madre, ¿no? Muchas personas que no han experimentado realmente el ser amados y el ser cuidados, ¿no? Porque si uno ama, cuida y pone límites. Bueno, pidámosle la gracia a la Virgen, ¿no? De que nos dé santas familias, porque esa es la célula fundamental de la sociedad y no deja que crezca este cáncer, ¿no es cierto?, que tanto daño nos hace, ¿eh? Otro capítulo aparte sería hablar del tema del noviazgo, que es la preparación para el matrimonio, para una buena familia, ¿no? Y eso que se ha perdido tanto también, ¿no? Y bueno, hay gracias a Dios, chicos que viven bien su noviazgo. Pero vieron, se ha desvinculado el amor de la sexualidad. Primero se los desvinculó de la procreación y ahora de la sexualidad. Los chicos viven su sexualidad exactamente igual como tomarse una cerveza o comerse un pancho. El problema es que la cerveza es una cosa. Entonces así difícilmente vayan a aprender a amar. Bueno, pidámosle a San José que nos dé padres y madres que nos den la mejor herencia que nos pueden dar, que es el amor. El amor concreto, ¿no? Y hijos que sean obedientes, confiados y que se den cuenta que son amados. Porque cuando uno no aprende lo que es el amor siendo amado, después manipula todo lo que toca. ¿Entiende? Posee, busca poseer, busca manipular. La única forma de aprender a amar, la única forma, así como la única forma de aprender chino es escuchar primero chino, por decir chino mejor, ese ejemplo no, italiano mejor, es a escuchar primero para luego poder hablar. Si uno no ha experimentado el amor distinto del padre, de la madre, no va a poder amar, ¿no? Bueno, pidámosle esa gracia a la Virgen para todos nosotros y nuestras familias.